rebelión, mi abrazo fuerte de pacha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mi nostalgia, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos.